Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este día y de casi ya finalizar pues este mes de febrero tan lindo, no tan hermoso. Y pues ya se viene el mes de marzo, ¿no? Y ya posteriormente pues viene la primavera. Bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Estoy teniendo aquí unos problemitas con el internet. Tenemos que reiniciar el router Zoom. Entonces tengo que irme directamente con el celular, ¿ok? Pero bueno, Hoy se pronostica un buen día, ¿no? Así que hay que aprovecharlo. Ya el domingo, por lo que estoy observando ahorita en estos momentos, pues nos dice que sí, sigue la probabilidad de que vaya a caer nieve el día domingo. También el día martes, que nos había pronosticado el día de ayer, martes y miércoles, pues afortunadamente desapareció esos días, pero el día domingo ahí sigue. Es muy probable que también el día lunes vaya a caer nieve y probablemente tal vez el martes, aunque aquí nos dice que no, por la temperatura y por el cambio, estén preparados por si cae un poco de nieve, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 55, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 43. Ojo ahí, baja la temperatura y viene la probabilidad de que caiga nieve el día domingo, con máximas de 43, mínimas de 23. Para el próximo lunes, máximas de 36, o sea que va a estar más frío, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico, de que caigan precipitaciones. Es muy probable que vaya a caer nieve si el domingo cae, ¿ok? Para que estén preparados. El día martes esperan cielos despejados con una probabilidad de un 20% de precipitaciones, con temperatura máxima de 44, mínimas de 33. Y les adelanto el día miércoles, máximas de 49, mínimas de 34, con cielos despejados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. De ahí en adelante las temperaturas van a estar sobre los 50 grados las máximas. Va a haber probabilidades de precipitaciones,

El sabio Ahmed. Un viejo árabe que vivía en los Estados Unidos, cerca del Pentágono, desde hacía 40 años, quería plantar papas en su jardín, pero arar la tierra ya era un trabajo muy pesado para él. Su único hijo, Ahmed, estaba estudiando en Francia, y el viejo decidió mandarle un mensaje por correo electrónico explicándole el problema. Querido Ahmed, me siento mal porque no voy a poder plantar mi jardín con papas este año. Estoy muy viejo para trabajar la tierra. Si tú estuvieras aquí, sé que darías vuelta a la tierra por mí. Que Alá esté contigo. Te quiere, papá. Pocos días después, recibió un correo electrónico de su hijo. Querido papá, por lo que más quieras, no revuelvas la tierra de ese jardín. Ahí es donde tengo escondido aquello. Te quiere, Ahmed. A las pocas horas, aparecieron cientos de policías local, agentes del FBI, de la CIA y representantes del Pentágono para registrar el jardín en busca de materiales de destrucción masiva como bombas, anthrax o lo que sea. Removieron toda la tierra del jardín y como finalmente no encontraron nada, se fueron. Ese mismo día, el hombre recibió otro mail de su hijo. Querido papá, seguramente ya podrás plantar las papas. Es lo mejor que pude hacer desde aquí. Te quiere tu hijo Ahmed. Haz como el anciano. Pídele a Dios todas aquellas cosas que no puedes realizar. Un día, Él te sorprenderá de una manera que nunca podrás imaginar. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: al que cree, pida y recibirá, busque y hallará, llame y se le abrirá. Mateo 7:7-8. Thank you.

vengas donde tú quieras. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 44 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Confirman el primer caso de coronavirus en México. Las autoridades mexicanas han confirmado este viernes el primer caso de coronavirus en México. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó en una conferencia primer caso de contagio por coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México, capital del país. Se trata de un hombre de 35 años que recientemente estuvo en Italia. Existía una prueba reactiva, estaba pendiente hacer la segunda prueba de confirmación. Esto ocurrió a las 6, salió el resultado y se confirma, fue lo que afirmó López-Gatell. Este jueves, el entonces sospechoso de haber contraído el virus había sido puesto en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias después de que un primer resultado diera reactivo. Hasta ahora solamente se había registrado un caso en Latinoamérica. El pasado miércoles, un brasileño de 61 años que había viajado recientemente al norte de Italia fue diagnosticado con COVID-19 luego de ser admitido en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo por presentar síntomas asociados a la enfermedad. Aunque otros latinoamericanos se habían contagiado antes, este fue el primer paciente que se detectó en algún territorio de la región, que hasta ese momento era la única en el mundo, además de la Antártica, sin registrar casos confirmados. Los inesperados beneficios de la epidemia de coronavirus para el medio ambiente. El alivio muy probablemente será momentáneo y su causa es fundamentalmente una mala noticia, pero una de las consecuencias inesperadas del brote del coronavirus ha sido un aire más limpio y la reducción en las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. El cierre de fábricas y comercios en China, junto con las restricciones de viaje impuestas para hacer frente a la epidemia del COVID-19, se ha traducido en una bajada sustancial en el consumo consumo de combustibles fósiles en el país asiático, y eso ha producido una caída de al menos un 25% en sus emisiones de dióxido de carbono, según cálculos de Lauri Miliberta, del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio, con sede en Estados Unidos. La demanda de electricidad y la producción industrial de China permanecen muy por debajo de sus niveles habituales, según varios indicadores, destacó Miliberta en un análisis que fue publicado en el portal especializado Carbon Brief la semana pasada. También, para hacerse una idea, informan de 150 MTM, que es más o menos el equivalente a todo el dióxido de carbono que la ciudad de Nueva York emite durante un año. Entonces, se ha reducido. Han calculado que durante las últimas 3 semanas China emitió 150 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, que durante el mismo periodo fue el año pasado. El mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues ahora son 150 millones de toneladas métricas menos lo que emite. No, perdón, no son menos. 150 millones de toneladas métricas fue lo que se redujo en China, ¿no? En estas últimas 3 semanas. Y imagínense todo lo que se contamina en Nueva York en un año es lo que se contamina en China en tan solo 3 semanas. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otra información noticiosa. No hay redada, son rumores, es información falsa para propagar el miedo, dice ICE. Los reportes de que agentes de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas están llevando a cabo redadas u operativos para realizar arrestos masivos solo son rumores basados en información falsa, respondió la agencia a las denuncias públicas sobre sus acciones. La información errónea y los rumores continúan siendo promovidos sin mérito por aquellos con agendas políticas. Las acusaciones de que ICE está violando su política de ubicaciones sensibles son completamente falsas, señala el comunicado oficial que emitió el día jueves. Recientes reportes de la comunidad refieren la presencia de agentes de ICE para arrestar a inmigrantes en las inmediaciones de escuelas, tribunales y a bordo de unidades de transporte público. El manual de procedimientos de ICE prohíbe a sus agentes llevar a cabo arrestos en escuelas, hospitales, iglesias, funerales y bodas, así como en paradas o estaciones de transporte público cuando haya presencia de niños. La agencia federal aseguró que tampoco están colocando retenes y que sus agentes realizan arrestos todos los días sin llevar a cabo acciones de forma indiscriminada para detener a inmigrantes, ya que sus operativos están basados en investigaciones de inteligencia sobre individuos específicos. Por otra parte, ICE rastrea miles de licencias de manejar para atrapar a indocumentados. El Servicio de Inmigración y Aduanas ha realizado búsquedas de reconocimiento facial en millones de fotos de licencias de manejar de Maryland sin solicitar permiso a un juez o al gobierno estatal, según un documento obtenido por el diario The Washington Post. Maryland es uno de los 14 estados que emite licencias para inmigrantes indocumentados, junto con California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Oregon, Utah, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. Aprobó la ley en el 2013 y desde entonces ha emitido 275 mil licencias de este tipo. El pasado noviembre, un alto funcionario de una agencia de la ley de Maryland dijo a los legisladores estatales en una carta que los funcionarios de ICE habían registrado casi 100 sesiones en la base de datos de licencia desde el 2018. actualizan resultados de caucus demócrata en Iowa. El Partido Demócrata de Iowa dio a conocer el jueves los resultados actualizados de las asambleas partidistas del estado tras concluir el escrutinio que solicitaron los equipos de campaña de Bernie Sanders y Pete Buttigieg. En los nuevos resultados, Buttigieg tiene 562.95 delegados estatales equivalentes y Sanders 562.02 de 2.151 contados. La diferencia marginal corresponde de 0.04 puntos porcentuales. The Associated Press ha revisado los resultados actualizados y no declarará un ganador debido a preocupaciones aún existentes acerca de si los resultados que el partido difundió son totalmente precisos. Las asambleas partidarias del 3 de febrero tuvieron problemas técnicos que causaron una demora en la difusión de los resultados, incongruencias en las cifras y que no hubiera un ganador claro. El partido tiene previsto certificar el sábado los resultados. En ese momento, las asambleas partidistas habrán concluido formalmente y no habrá más cambios a los resultados. Iowa otorga 41 delegados nacionales en su caucus. Conforme a los resultados, Buttigieg tiene 13 delegados y Sanders 12. Elizabeth Warren obtuvo 8, Joe Biden 6 y Amy Klobuchar 1. Tres años de prisión a exalcaldesa de Baltimore por fraude. Una exalcaldesa de Baltimore fue sentenciada el día de ayer a 3 años de prisión por orquestar las ventas fraudulentas de su libro infantil, publicado por ella misma, a organizaciones no gubernamentales y fundaciones a fin de promover su carrera política y financiar su campaña por la alcaldía de la ciudad. En medio del llanto, Catherine Pogue habló durante unos 10 minutos antes de ser sentenciada en la Corte Federal de Baltimore. La demócrata de 69 años ofreció disculpas y dijo que nadie está más decepcionada que yo. El espectáculo ha sacudido la ciudad más grande de Maryland, que por años ha luchado contra la miseria, la mala gestión política, los índices históricos de delitos y un abuso policial que generó disturbios generalizados. El caso puso en ridículo la promesa que Pugh hizo al asumir el cargo de devolver la confianza hacia los líderes de Baltimore. En información deportiva, Chicharito piensa más en ganar que en meter goles, es lo que dijo Javier Hernández. No pierde la sonrisa, mucho menos los sueños. Ahora Chicharito tiene en el horizonte el debut en la MLS con Los Ángeles Galaxy. Ganar la liga es lo que está en mi mente y para eso obviamente tenemos que sacar los mayores puntos posibles para estar en lo más alto de nuestra conferencia, y ganar es lo único, perdón que sea así, que no parezca que no quiero hablar, pero es la realidad. Hernández dejó Sevilla este semestre para enrolarse en una competencia que contará con Carlos Vela, Los Ángeles, y Rodolfo Pizarro del Inter de Miami, otros mexicanos insignia que tendrán la MLS en la búsqueda de la corona. Siempre lo he dicho, si meto un gol todos vamos a ganar, y si meto 50 y no calificamos no servirá de nada. Soñar con ganar para mantener esa historia que tiene este club y poder demostrar que estamos en el mejor equipo de la MLS lo tenemos que llevar a cabo dentro del terreno del juego, fue lo que dijo. Chicharito debutará el próximo 29 de febrero, o sea el día de mañana, cuando Los Ángeles Galaxy visite al Houston Dynamo. En otra información, los Chiefs etiquetan como jugador franquicia a Chris Jones. Como se esperaba desde inicios de la temporada anterior, Kansas City Chiefs utilizarán su etiqueta de jugador franquicia en la campaña 2020 para su tackle defensivo Chris Jones y, por consecuencia, evitar que este llegue a la agencia libre, de acuerdo con información de Ian Rapoport de NFL Network. En abril del año anterior se hablaba de una negociación entre los representantes del egresado de Mississippi State y de los Chiefs, quienes le ofrecían 4 años y 68 millones de dólares, 42 millones garantizados, pero el agente de Jones, Jackson Katz, pedía 5 años de contrato y 104 millones de dólares, 63 garantizados, es lo que quería. Sin embargo, ni la oferta ni la demanda terminó por concretarse en papel. Si Jones juega esta temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia, misma que no es exclusiva, el defensivo recibirá aproximadamente 16.3 millones de dólares, de acuerdo con Joel Corey de CBS Sports. Y bueno, con esto vamos a finalizar la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Sola me invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, no desaproveche cada una de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento. En el amor, si hace meses que se encuentra solo, alégrese, no se quede encerrado en su casa, ya que pronto aparecerá su enamorado en el lugar menos esperado. En la riqueza, vaya preparado a su trabajo, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto. Seguramente no esté de acuerdo, pero necesitará de su apoyo. En el bienestar, debe aprender a ver el lado positivo de las cosas, de lo contrario terminará un poco estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio. Para el signo de Tauro, en este día deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted. En el amor, será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse. En la riqueza, evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado. En el bienestar, aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco, volverá totalmente relajado. Para el signo de Géminis, sería oportuno que comience a implementar las soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le han presentado en estos días. No se deje estar. En el amor, charle con su enamorado y así podrán superar los inconvenientes vividos durante los días anteriores. En la riqueza, es el momento de aplicar un nuevo estilo en los negocios que está por encaminar. En el bienestar, deje de sumar obligaciones a su vida e intente liberarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes. Para el signo de Cáncer, durante este día permita que su fantasía se libere y se convierta en una fuente de su inspiración, y de esta forma podrá darle un nuevo orden a su vida. En el amor, es un momento oportuno para definir si quiere tener una relación duradera y madura con esa persona que conoció. En la riqueza, comience a manejarse con independencia y así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. En el bienestar, destine esta tarde para pasear y relajar su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. Para el signo de Leo, antes de fijar los objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, transitará por un nuevo ciclo de renovación en la relación junto a su alma gemela. Después de tantos problemas, descubrirán el verdadero significado del amor. En la riqueza, después de tantos años y esfuerzos que realizó, al fin recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral diario. En el bienestar, en este día deberá ajustarse pura y exclusivamente a su rutina cotidiana. Deberá evitar cualquier innovación que pretenda hacer hasta mañana. Para el signo de Virgo, se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude más, ya es el momento de hacerlo en su vida. En el amor, aprovecha al máximo en el amor, pues debe cuidarse de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Ponga atención a la gente que lo rodea. En la riqueza, se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero. Caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado. En el bienestar no se haga cargo de los problemas ajenos, con los suyos le basta. Deje de confiar ciegamente en las personas que conoce hace poco tiempo. Para el signo de Libra, nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar, sea constante. En el amor será el momento ideal para encontrar el alma gemela si está soltero. En caso de que ya la haya encontrado, deberá mejorar la relación que tiene. En la riqueza es un tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. En el bienestar, intente planear para el fin de semana un retiro espiritual en familia. Entre todos encontrarán el verdadero sentido de la vida y volverán reconfortados. Para el signo de Escorpión, durante este día lo más probable es que toda su fuerza esté dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos. En el amor, no permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. En la riqueza sería bueno que incorpore nuevas ideas a su labor y de esta forma renovará su prestigio profesional y podrá emprender muchos de los proyectos que tiene en mente. En el bienestar, evite obsesionarse con el trabajo y de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Para el signo de Sagitario, si pretende obtener una rápida prosperidad material, dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia de trabajo en el trabajo. En el amor, acérquese a ese amigo que hace días le está solicitando ayuda. La calidez de su afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo. En la riqueza, posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto usted lo supere. Organicen una reunión y busquen juntos un orden para cada uno de las prioridades. En el bienestar, una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene desde hace meses. Para el signo de Capricornio, si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades características de su personalidad. En el amor, no se desespere si las cosas no salen, ya que hoy estará un poco irritable. En la riqueza, gracias a esos negocios iniciados hace meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. En el bienestar, evite hablar tanto durante este día. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan. Para el signo de Acuario, será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que afecten de manera negativa su estado de ánimo. En el amor, hoy podrá amigarse con ese familiar con el que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido. En la riqueza, si está por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En el bienestar, no dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y que no lo hace para no gastar. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida. En el amor, prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, así que no lo desperdicie. En la riqueza, demuestre sin temor su conocimiento y su capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese. Y en el bienestar, gracias a la actividad física que ha estado realizando, las tensiones que venía acumulando se irán liberando lentamente, así que no deje de ejercitarse. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña información de tecnología, ya que se nos pasó aquí un poquito más el tiempo. Y bueno, en la que informa, no sé, tal vez ustedes utilizan esta aplicación, se llama TikTok, con la que hacen videos, muchos adolescentes lo utilizan. Y pues lo que informa TikTok es que es la aplicación más descargada de este 2020. Si no la has instalado, pues si la quieres instalar, pues ahí la puedes ver para qué sirve, ¿no? Y qué es lo que puedes hacer con esa aplicación, qué videos puedes editar, microvideos, etcétera, ¿no? El TikTok desplaza a WhatsApp y se convierte en el app más descargado de este año, tanto en el App Store como en el Google Play Store. La aplicación de videos cortos de origen chino alcanzó las 104.7 millones de descargas en el mes de enero del 2020, según Sensor Tower, y esto representa un crecimiento del 46% respecto al año anterior. Por su parte, WhatsApp está en el segundo puesto con 90.6 millones de instalaciones, lo que representa un crecimiento del 10% en comparación con las cifras reportadas en el 2019. De acuerdo con la firma de análisis de eMarketer, TikTok tuvo un crecimiento en su fase de usuarios del 97.5% en el 2019 y se estima que para el 2021 alcanzará los 52.2 millones de usuarios. Sin embargo, la agencia de análisis indica que el crecimiento se reducirá para el 2022 a medida que la aplicación se sature entre los usuarios jóvenes. TikTok tuvo un gran año en 2019 y es increíblemente popular entre los adolescentes en este momento, fue lo que dijo Debra Ajo Williamson, analista de eMarketer. Williamson dijo o indicó que a pesar de que los usuarios pasan horas usando la aplicación, lo que prueba lo atractivo que es el formato deslizable de los videos, pues la plataforma ha fallado en atraer a las generaciones mayores. Y obviamente sí es más para niños porque puede hacer varios tipos de ediciones para que te diviertas, ¿no? No es tanto para que hagas videos profesionales pues de campañas publicitarias. No se utiliza o para eso. Obviamente puede haber alguien con mucha creatividad que lo puede utilizar y no darle el crédito tanto a la aplicación de TikTok, sino lo que ellos hacen, ¿ok? Y bueno, en otra información de ciencia, algunas personas pueden mover un músculo del tímpano a voluntad y pueden escuchar un sonido en sus oídos. Así que pon atención aquí, si eres capaz de escuchar un estruendo sordo cuando abres mucho la boca o si bostezaras, puedes incluso escucharlo a voluntad sin tener que abrir la boca. Bueno, pues enhorabuena. Aparentemente perteneces al selecto club de personas que pueden mover un músculo del oído interno a voluntad. Nuevamente la pregunta, ¿eres capaz de escuchar un estruendo sordo cuando abres mucho la boca como si bostezaras? Hazlo ahorita, sí, abre la boca, así. O puedes incluso escucharlo a voluntad sin tener que abrir la boca, pues entonces formas parte de este pequeño club de personas, ¿no? Es uno de esos datos que se queda dando vueltas en la cabeza por la mañana. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente que escucha ese sonido se abre mucho la boca y que puede escucharlo simplemente tensando los músculos de la cara. Pues hasta este momento podrían pensar, ¿no?, que era completamente normal, como lo de doblar los pulgares hacia atrás o poder rascarse toda la espalda doblando completamente el brazo por detrás de la espalda. ¿Y si se puede eso? Ah, bueno, pues algunos sí pueden, ¿no? Según este tuit publicado por un ingeniero italiano, dice que es normal pero que no es común. Lo que escuchas cuando abres mucho la boca es el sonido de tu propio músculo tensor del tímpano contrayéndose, y este músculo en el interior del oído es precisamente el que se contrae para protegernos de los ruidos intensos y súbitos que pueden causar lesiones. Hace esto impidiendo que el hueso malleus vibre demasiado, y también es el músculo cuyo mal funcionamiento produce algunos casos de tinnitus o zumbido en los oídos, sobre todo si lo exponemos a sonidos demasiado fuertes. Se cree que este músculo cumple otros dos roles particularmente importantes. El primero es de filtrar las frecuencias graves para dejarnos escuchar con más claridad las agudas. El segundo es el de contraerse ligeramente para enmascarar los sonidos internos de nuestro propio organismo. Y es probable que este músculo sea el responsable de que nos quedemos sordos con el sonido de nuestra propia tos o estornudos. Y bueno, el dato de que algunas personas puedan contraer este músculo a voluntad no es nuevo. Aparece ya en el tratado de medicina Elements of Psychology Volume 2 o Volume 2, ya que lo leí todo en inglés, ¿verdad? Que data en el año 1842. Bueno, surgió en 1842, pero como puede pasar, no basta un tweet para que el dato resurja en internet y digan, oh, es nuevo todo esto, ¿no? Y unos cuantos nos quedemos con cara de circunstancias preguntándonos si realmente lo estamos moviendo o es otra cosa. Me imagino que ahorita ya lo están practicando, a ver, y dicen, ah, oye, sí, sí escucho. Bueno, pues ahora, aparentemente el efecto que se logra al tensar este músculo es similar al estruendo apagado que escuchamos si nos tapamos los oídos con toda la mano, pero algo más intenso. Una de esas curiosidades sobre nuestro organismo que no te ayudará en la vida diaria, pero que es maravilloso conocer, ¿no? Perteneces a ese selectivo club. Ahorita voy a tratar de hacerlo para ver si escucho o no escucho. Y bueno, ahora los voy a dejar con el tema del día. Continuamos con el manual para el maestro. Es el apartado, el día de hoy nos tocó el apartado 3, si no me equivoco. No, sí, ¿no? Y bueno, el tema es, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Vámonos con el tema y ahorita volvemos. Ocho de la mañana con 30 minutos. El tema del día de hoy es el apartado 4 de la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el día 204 del... No, perdón, estamos... No le cambié los números. Estamos en el día 4 del cuarto repaso y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros, 439 días. El título del día de hoy es ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Y en esas características nos habla de varios puntos. El primero es la confianza. Ahorita en la lectura leí la confianza y dije que en la explicación voy a hablar un poquito del desarrollo de la confianza que viene con un inciso, este subapartado, ¿no? Es importante que en este tema estemos conscientes o estemos recordando, ¿no?, de cuáles son las características de los maestros de Dios. Y en esas características no vamos a ver pues a nuestro entorno o a nuestra vida a través de los ojos del mundo, ¿no?, de lo que hemos creado. Porque cuando vemos a través de los ojos del cuerpo, vamos a observar la separación, vamos a ver cosas distintas, nos vamos a ver diferentes los unos a los otros, vamos a crear ambientes totalmente distintos y experiencias que van variando conforme a las personalidades de cada persona, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos esto, enfocamos nuestra percepción a un mundo erróneo. Entonces, para empezar, pues tenemos que dejar de ver a través de los ojos del cuerpo. Es muy importante que recordemos esto, ¿no? Vamos a dejar a un lado la especialidad o el ser especial y vamos a recordar los dones que realmente son especiales, que son nacidos en la relación santa, que van y que nos encaminan, ¿no?, hacia una situación de aprendizaje e enseñanza. Y bueno, esto es lo que realmente se caracteriza de todos los maestros de Dios. Cuando tú ya vas progresando en el aprendizaje. Dice el libro del poder de la hora, ¿no? Que el enseñador y el enseñado crean la enseñanza. Y va muy de acuerdo con lo que nos dice aquí el manual para el maestro, ¿no? Cuando el día de ayer, antier, o cuando iniciamos esta parte o esta sección del manual para el maestro, nos habla mucho sobre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y entonces ahí está, o sea, no es que uno es mejor que el otro o el otro es menos que uno, ¿no? Ya, ahí es donde se forma realmente la enseñanza. Y para la confianza, pues tenemos que ponerla en práctica para que lleve su función, ¿no? La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido, qué es lo que estás viendo, que cómo estás viviendo tu vida es lo que tú has aprendido conforme has avanzado pues en tu vida, ¿no? Los maestros de Dios son los que realmente tienen confianza en el mundo. Es cuando no temes al mundo. ¿Por qué? Porque has aprendido que no está regido nuestro mundo por las leyes que el mundo inventó. ¿Quién es el mundo que se inventó? Pues nosotros, el ego, ¿no? Habemos personas, ¿no? Que de repente se nos va la, parece que se nos va la conciencia, ¿no? Se nos va el despertar y de repente pues nos podemos tal vez molestar o desesperar o sentir miedo, ¿no? Y es ahí cuando pues podemos reconocer que estamos inventando ese mundo y que ese no es el real. Esas son las leyes del mundo que por lo general se están rigiendo cuando no debería de ser así, ¿no? Estamos realmente regidos por un poder que se encuentra dentro de nosotros, se encuentra en nuestro ser y que no es de nosotros, no fue nuestra creación. Ese poder es el que mantiene todas las cosas a salvo y que te hace realmente pues sentir esa confianza en que suceda lo que suceda, está sucediendo perfectamente. Así y yo no lo vea, así yo no lo sienta, así yo no lo escuche, está sucediendo perfectamente. Y hoy llega un momento en que entonces la desesperación se va a ir de nuestra vida. ¿Cómo se va a vivir realmente pues así, despierto, consciente o en paz? Pues reconociendo de que cualquier pensamiento que no te cause paz o cualquier pensamiento que viene de la angustia o del miedo viene del ego, viene de este mundo inventado, ¿no? De las leyes que el mundo inventó. Y una vez que uno experimenta ese poder, cuando ya dices, ya no me enojo, ya no tengo miedo, ya acepto mi vida, ya no me preocupo por el qué dirán, ya no tengo por qué estar cuidando este personaje, esta personalidad, esta profesión. Cuando dices, ya me libero de todo esto porque la verdad es innecesario en mi vida, puedo estar en paz sin tener que estar controlando todas estas partes de mi vida. Cuando ya estás ahí, es cuando dices tú, el maestro se ha manifestado en su vida. Y no es de que, decir, ya no me importa nada de esto, sino que me importa tanto que ahora lo vivo con amor. Me importa tanto mi existencia que ahora lo vivo en plenitud. Esperemos que realmente pues el nivel de conciencia se eleve en todos los seres humanos, ¿no? Que todos nos elevemos al unísono y que podamos seguir en este mundo con la plena confianza de que todos somos uno, con la plena confianza de que el amor lo puede todo y que no habrá maldad ya que pues reinen en este mundo, ¿no? Entonces, es importante pues tener esta confianza, ¿no? Y saber de dónde viene esta fuerza propia. Como decía aquí el apartado, ¿quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? Y bueno, en el desarrollo de la confianza, nos dice que en primer lugar tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento, ¿no? Y ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Imagínate decir, bueno, ya no me voy a preocupar por mi trabajo, por el dinero, por el qué dirán, por si me señalan o por los juicios o por la culpa. Es un periodo de deshacimiento que es necesario para desarrollar esta confianza, ¿no? Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas, como decir, ah, entonces el carro no es tan importante, el dinero, el salario, los viajes, o sea, todas las cosas materiales las cuales tú le das tanta importancia. Y raramente se va a comprender en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor, ¿no? Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Ese periodo es siempre pues bastante difícil, porque al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tienen entonces que tomar todas las decisiones sobre la base de sí, que contribuyen a que el beneficio sea mayor o sea menor. O sea que al momento en que estamos desarrollando la confianza, vamos a descubrir que muchas cosas, sino la mayoría de las que antes valorabas, tan solo obstruyen la capacidad para transferir lo que se ha aprendido a las nuevas situaciones que se presentan. Cada situación que antes pues nos molestaba o nos preocupaba, pues te vas a dar cuenta que estaba interfiriendo, ¿no? Para que pudiéramos contemplar la vida como se debe contemplar, con amor y con paz, con tranquilidad. Vamos a valorar realmente la verdad y no vamos a valorar lo que no forma parte de la realidad, ¿no? Hay una fase en el desarrollo de la confianza, la tercera fase, por la que el maestro de Dios tiene que pasar y que podría llamarse un periodo de renuncia. La palabra renuncia pues como que queda clara, ¿no? De que tienes que renunciar, pero ¿a qué? Si se interpreta esto como una renuncia a lo que tú deseas, pues entonces obviamente te va a doler, ¿no? Vas a decir, ay, no quiero renunciar a esto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tienen ningún sentido separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Y mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agradecido y agraciado con un regalo. Entonces, ahí es cuando ya llega el otro periodo, el periodo de asentamiento, ¿no? Ese es un periodo de reposo, es un periodo en el que Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. ¿Por qué? Porque es como poner los pies sobre la tierra, ¿no? Tal vez estás en las alturas y tienes miedo, pero ya estás con los pies en la tierra, entonces pasas a este otro periodo en el que puedes descansar razonablemente. Aquí es donde se consolida el aprendizaje y ahora comienza a ver el valor de transferir lo que se ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que se aprende es literalmente asombroso. ¿Por qué? Porque el maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. ¿El escape a qué? Al escape al ego. Ya no lo necesitas. Renuncias a lo que realmente no quieres y te quedas con lo que sí quieres. Obviamente pues suena muy obvio, ¿no? Y así es, como dice el apartado, qué simple es lo obvio y qué fácil. El maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Imagínate que ahorita ya no tienes nada por qué preocuparte, nada por qué estar angustiado o enojado. ¿Por qué? Porque te puedes dar ese respiro. El maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Pero tal vez todavía no has llegado tan lejos, no hemos llegado tan lejos, pero cuando estés listo, pues se va a manifestar y vas a saber que todos los que marchan contigo, todos los que están en tu mundo, todos los que te acompañan, son compañeros poderosos, no son compañeros que tengas tú que temer o que defenderte de ellos. ¿Por qué? Porque ya reconoces, ¿no?, la unicidad, reconoces el amor y por ende lo expandes. Entonces hay que seguir adelante y no seguir adelante solos. No podemos tampoco confundirnos, ¿no?, y decir ahora ya comprendo y ahora sí no me importa lo demás. En eso incluyes a las personas, si no, ¿no? Es incluir a los demás, incluirlos pero sin juzgarlos y seguir en estas fases, ¿no? En este desarrollo de confianza, después de que tú te das un respiro, viene otra fase y le llaman el periodo de inestabilidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Y muchas veces uno dice, pues, o sea, realmente esto es tan importante en mi vida que tengo que preocuparme, o sea, realmente tiene mucho valor porque me angustia, pues no, ¿no? Entonces empiezas a separar ahora sí y te das cuenta de qué es lo que realmente tiene valor. Su propio proceso de selección te va a ayudar a mostrarnos la diferencia, ¿no?, de lo que realmente se puede valorar. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamientos, es la que imposibilita el que uno pueda discernir entre un pensamiento y el otro. Entonces hay que alcanzar un estado que pueda estar en paz realmente tu mente, tu vida, tus emociones, y para que finalmente pues llegue el periodo de logros. Y cuando les estoy diciendo todos estos periodos, el periodo de asentamiento, el periodo de inestabilidad, ahorita es el periodo de logros, todos es entre comillas el periodo de renuncia, porque realmente cuando ya ves con claridad, o sea, todos estos periodos pues no son nada, simplemente sé lo que es la verdad y sé lo que es un engaño, sé lo que es una ilusión. Entonces al momento de descubrir eso, pues ya se da por entendido pues todas estas fases, ¿no? El periodo de logros es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también los periodos de calma. Entonces, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad. Ese es el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Es muy importante, ¿no? Cuando tú estás pensando en paz y estás sintiendo en paz, tienes un pensamiento congruente, tienes el aprendizaje real o como nos dice el libro, ¿no?, el fruto de aprendizaje honesto. No estás diciendo, sí, vive en paz, vivo en paz, pero no, tu cuerpo te dice, no estoy en paz, estoy preocupado, estoy preocupada, estoy angustiado, tengo que hacer muchas cosas. Entonces no estamos ahí congruentes, ¿no? Esa es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre, está despejado y no presenta ninguna dificultad. Así que ve por la vida, da los pasos que tengas que dar y vive lo que tengas que vivir y sé feliz. No ten esa confianza de lo que estás viviendo es perfecto. No dejes que el ego te engañe. No le empieces a dar valor a lo que no lo tiene. Diferencia muy bien y con claridad lo que es una ilusión y lo que es pues la realidad. Moví rápidamente con la lección del día. Hoy nos toca la lección 323 y nos dice: gustosamente sacrifico el miedo. Gustosamente sacrifico el miedo. Si pueden cerrar los ojos, he aquí el único sacrificio que le pides a tu hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente. El único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema. Está totalmente relacionada con el apartado del día de hoy. Gustosamente sacrifico el miedo. Es el único sacrificio que se te está pidiendo, que te liberes de él. Hoy pues nos vamos realmente por el camino de la verdad. Hoy ya no tenemos dudas en abandonar todos esos autoengaños que nos hemos creado, todas esas imágenes que protegíamos, y en eso se incluye la personalidad, nuestra profesión, nuestras cosas de valor, todo eso ya no lo vamos a venerar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dejar que la verdad regrese íntegra a nuestra vida y que esté lleno de júbilo nuestro instante presente. Ya no nos vamos a engañar. ¿Por qué? Porque el amor regresa a tu conciencia ahorita, en este momento, y por ende puedes estar en paz. Date ese respiro, vive tu paz, siéntela, y que el miedo pues desaparezca de tu vida. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 8:59, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito de frutas también, como el día de ayer, pero este es para depurar el estómago. Así que si tú quieres depurar tu estómago o tu tracto digestivo, pues te va a ayudar este jugo, y aparte de que te va a ayudar a depurarlo, también tiene muchos beneficios para tu salud, ya que al depurarlo el cuerpo se deshace de todas las toxinas que son las causantes de formar bacterias, virus e enfermedades. Y bueno, con este jugo te va a ayudar a depurar el estómago, el sistema digestivo de manera natural, y al mismo tiempo te va a aportar altas cantidades de fibras solubles que te van a ayudar a promover la digestión. Otro de los grandes beneficios que te aporta este jugo es que te va a ayudar a bajar de peso, te va a disminuir los niveles de colesterol y te va a aumentar tu energía de manera natural. Nada de bebidas energéticas, no, por favor, tómense un jugo natural y esto les va a ayudar a tener la energía que ustedes necesitan, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitan 2 zanahorias peladas en mitades. También necesitan una manzana amarilla sin semillas, el limón, el jugo de un limón, 2 rodajas de piña, un tallo de apio y un vaso con agua. Nuevamente te repito los ingredientes: 2 zanahorias peladas en mitades, una manzana amarilla sin semillas, el jugo de un limón, 2 rodajas de piña y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien las manzanas, las zanahorias y el apio. Una vez que los lavas muy bien, los trozas, los cortas en trozos pequeños y los pones todos los ingredientes en la licuadora. Vas a agregar el agua y lo vas a licuar por unos instantes. Puede ser 1 minuto, 2 minutos o menos de 1 minuto. Depende de qué licuadora tengas, ¿no? Y una vez que ya tengas la mezcla homogénea, vas a tomar este juguito. Otra opción puede ser que pases todos los ingredientes por el extractor de jugos y que mezcles los jugos sin el agua, o sea, el puro jugo natural, ¿no? Sirve este vasito y bebe uno por día durante una semana. Entonces, si lo tomas en ayunas, mucho mejor. Un vasito durante una semana y eso te va a ayudar a depurar el estómago, bajar de peso, bajar el colesterol, etcétera, etcétera. Ojo aquí, hay una nota importante, y este jugo no es recomendado para personas con diabetes, por favor, por la cantidad de azúcar, ¿no?, que tienen estas frutas. O si padecen de diabetes, consúltenlo antes con su médico, ¿ok? Si están en tratamiento, consulten con su médico. Y ahora vamos a irnos con la reflexión del día, que se titula El Sabio Ahmed. El sabio Ahmed. Un viejo árabe que vivía en los Estados Unidos, cerca del Pentágono, desde hacía 40 años, quería plantar papas en su jardín, pero arar la tierra ya era un trabajo muy pesado para él. Su único hijo, Ahmed, estaba estudiando en Francia, y el viejo decidió mandarle un mensaje por correo electrónico explicándole el problema. Querido Ahmed, me siento mal porque no voy a poder plantar mi jardín con papas este año.